Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un ratito más de conocimiento y de aprendizaje. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes este ratito y con una invitada muy especial con quien vamos a estar conversando sobre la libertad. Antes de seguir avanzando, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible aquí debajo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo en directo con nuestra invitada. Y ya quiero contarles un poco, ella es Agus Dandri, y vamos a hablar sobre la libertad, la voluntad, perdón, de ser libre. Ella es periodista, trabajó 11 años en una revista, en la revista femenina más importante de Argentina, ha escrito también 3 libros, y hace retiros por todo el mundo. Ha creado su propio método y su propio proyecto, mejor dicho, de tantra y varios talleres. Así que quiero contarles un poquitito de lo que vamos a conversar. Mientras tanto, le hago llegar la invitación a Agus para que se sume. Va a enseñarnos cómo elegirnos, ¿sí? En libertad, cómo elegir y elegirnos. Así que estoy muy emocionada, yo quiero ir saludando. Hola, hola. Hola. ¿Tú me ves, Agus? Sí, ¿vos no? No, no te veo, pero dame 2 minutitos para asegurarme en mi computador que estemos encuadradas. A ver, Agus, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tengo una confianza total. Nos pueden decir la gente que se está conectando si nos ven a los dos. Yo nos veo y me siento bien. Ahí estamos. Estamos las dos. Agus, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en este espacio, este ratito que vamos a compartir juntas. Y bueno, encantadísima de estar contigo hoy. Y aparte muy feliz por este tema que nos estás compartiendo, que considero que es muy lindo y muy importante hablar de la libertad, ¿sí? De esos conceptos de libertad. ¿Puedes contarnos un poquitito? Sí, la realidad, le voy a contar a la gente, que el tema me lo propusieron ellos, pero estábamos, o sea, me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y yo le dije, mira, a nosotros se nos ocurrió la voluntad de la libertad. Y cuando yo lo leí, se me puso toda la piel de gallina, de pollito, porque es mi gran anhelo, la libertad. Yo creo que todos los seres humanos, en el fondo, detrás de todo lo que buscamos, dinero, amor, casa, viajes, en realidad lo que estamos buscando es la sensación de libertad, de amar y de ser amados. De hecho, detrás del amor, o sea, no existe sin libertad. Yo siento que el gran anhelo, por eso se habla de las alas, del salto al vacío, siempre que se habla de una expansión, se habla de libertad, de aire. Y en el tantra, que no me gusta hacer como un capitalismo de la espiritualidad, que nos vamos dividiendo, ¿viste? No, la realidad es la llama violeta, no, la realidad es el tantra, no, el yoga, no, el mindfulness. Yo creo que todos los caminos que te lleven a ser cada día un poco más libre, te están llevando al camino correcto. Porque no nos tenemos que ir engañando con nuevas cárceles espirituales, que al final nos llevan de dogmas, de mandatos, porque son otras matrix. En vez de la matrix del capitalismo, está la matrix del yoga, la matrix del tantra, la matrix del budismo. Y creo que al final de todo nos estamos mintiendo nosotros mismos en nombre de la libertad, como cuando entramos en relaciones tóxicas y lo llamamos amor. Hay que hablar en profundidad del tema de la libertad, porque la libertad, y por eso me gustó que le pusieran la voluntad de la libertad y no la libertad, la libertad es casi una utopía, porque la verdadera libertad no es de la institución, sino la libertad de nuestros personajes, la identificación con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestro nombre, y cuántas cosas que nos mantienen rehenes a nuestro propio mandato de esclavitud. Agus, ¿puedes Eso me parece muy interesante y me lleva a la siguiente pregunta. Sí, la libertad en el contexto del desarrollo personal. Acabas de dar varios ejemplos de estar encerrados cada uno en Matrix o en su sector, en su hectárea, y nos estamos olvidando siempre que estamos en este contexto del desarrollo personal, que al final somos uno. Sí, mira, a mí me pasó una anécdota recién que yo voy a hacer el próximo retiro a Perú el mes que viene y una persona se bajó último momento y yo me puse nerviosa porque porque entré en nombre del desarrollo personal, de la espiritualidad, de la libertad, en querer controlar la situación, en querer decir, bueno, pero tenemos que ser 20, entonces tiene que venir una persona más. Me parece que cada vez, como dice el filósofo sufí Rumi, que tendremos que rompernos mil veces el corazón hasta abrírselo a la divinidad, tendremos que rompernos mil veces el ego hasta entender que en realidad nosotros no mandamos nada, que no somos creadores de ningún método. ¿Viste el que dice, no, yo soy la creadora del método B167? Somos humanos, o sea, nos falta demasiada humildad. A los gurús es el primero que debería volver a ser discípulo de nuevo, porque todos los que estamos acá en realidad estamos explorando y a mí me emociona un montón estar ahora del otro lado porque yo un montón de veces estoy escuchando a los vivos de Mindalia u otros y me inspiro, pero en realidad mi anhelo es ser una inspiración y poder compartir las herramientas que a mí me cambiaron la vida, pero son herramientas que el día que no las necesite es cuando van a haber dado sus resultados. Agus, ¿cómo puede uno identificar y superar también todas esas creencias limitantes que no nos están dejando sentir o ser en libertad y nos impiden además vivir en plenitud? Yo creo que yo soy tarotista, pero creo que el verdadero oráculo es el cuerpo. Porque muchas veces estamos en trabajos o relaciones o de vacaciones, nos vamos al paraíso. ¿No te pasó de estar en una playa o en un lugar absolutamente paradisíaco y que haya algo que se interponga entre el placer y vos en esa playa? Y decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que se está interponiendo entre el placer que yo siento que debería sentir y lo que siento? Por eso el GPS saludable es el cuerpo. Creo que cada vez que en el cuerpo no haya relajación, que en el cuerpo haya deseos, anhelos, todo el tiempo querer estar en otro lugar o todo el tiempo estar debiéndole algo a alguien o algo, es el termómetro para movernos. Esto qué importante, el sentir, ¿sí? Y yo creo que acá vamos al autoconocimiento, se nos olvida que el trayecto es hacia adentro. Yo creo que en realidad, te voy a ser súper sincera, cada vez conozco más gurús. Del otro lado, tanto como desde el periodismo o como influencer o cuando voy a talleres, lo que siento todo el tiempo es que llega un momento en el que me encuentro con los hilos de la Matrix espiritual, con el que me tengo que anotar en una membresía, en el que si hago 5 sesiones se me van a aliviar los chakras, en que después de un taller viene el otro, después de un retiro viene el otro. Y a mí me pasa lo mismo, que dice, ah, bueno, estoy leyendo los comentarios. Y a mí me pasa lo mismo del otro lado que estoy facilitando. Cuando yo doy mis talleres, cuando yo hago mis retiros, todo el tiempo caigo en la trampa. Escuchen lo que digo porque estoy confesando lo que nos pasa del otro lado. Todo el tiempo estoy cayendo en la trampa de creer que encontré algo que le pueda ayudar al resto. Y cuando yo pierdo esa humildad, cuando pierdo la verdadera fe, la vida me trae algún obstáculo para volver a ser humilde, para volver a creer que realmente soy un canal, que yo no estoy haciendo nada. Realmente. Ayer justamente yo hablaba con una terapeuta que tengo que decía que los grandes iluminados, antes de iluminarse, tenían grandes crisis de fe. Porque, ¿cómo puede ser que una persona haya encontrado todas las respuestas? ¿Cómo puede ser que vayas a un taller y te puedas iluminar? Yo creo que los que estamos del otro lado tenemos que ayudarnos entre nosotros a descubrir que el gurú y que las respuestas están adentro. Parece que al final lo que digo es que no tengo ninguna herramienta para dar. Yo creo que todas las herramientas que tengo para dar son las que te devuelven tu poder, los que te dan libertad, los que te empoderan, los que no te vuelven ni siquiera que necesites otra sesión de tarot u otro taller u otro retiro. Mi anhelo es que vengan y que no vuelvan. Ahí me doy cuenta que funcionó, que cada vez son más libres. August, para cumplir este anhelo, ¿sí? ¿Podrías dejarnos una recomendación, no como una persona que imparte talleres, ni como lo dijiste hace rato, como influencer, sino como una persona que también ha transitado su propio camino? ¿Qué te ha servido a ti y qué crees que pudiera ser una herramienta para aplicar para cada quien iniciar y sobre todo identificar cómo es ese andar, pero del nivel más personal? No sé si me voy a entender. Yo siempre pienso, ¿qué me diferencia a mí de las personas que vienen a mis talleres? Porque si realmente todos tenemos el mismo poder, vos, yo y todas las personas que están viendo este video, absolutamente todos tenemos el mismo poder. No hay personas con más poder que otros. No existe. Es como yo digo, todos los perros. Que un perro se crea que puede correr y que el otro no. ¿Viste ese dibujito del elefante que se usa un montón, que tiene una cadenita a una sillita? No sé si viste esa ilustración. Y No. que el elefante, hay elefantes que están sometidos a una sillita y que no pueden avanzar, que no saben que pueden romper la sillita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Agustina de ahora, que ayuda a personas a despertar, y la Agustina que no sabía que tenía este poder? Cuando empecé a creer en mí, cuando empecé a creer en mí, me empezaron a pasar un montón de milagros y pude empezar a ver la magia a mi alrededor. Y cuando pierdo la fe, cuando no creo en mí misma, cuando empiezo a creer que estoy loca o que necesito tener o hacer cosas que no estoy haciendo, es como si la magia empezara a apagarse. Pero no es que se apaga, es que yo no la puedo ver. Por eso es que Jesús decía que entrarán al reino de los cielos los que tengan ojos de niños, porque solo la gente que crea en sí misma, que tenga inocencia como un niño, que el niño cree, empieza a poder ver los milagros a su alrededor. La gran diferencia entre una persona que se abre camino a la magia es que cree en la magia. Por eso en Kabbalah también dicen que el mundo no es como es, sino que es como lo vemos, es como somos. Que la realidad es una proyección de lo que tenemos dentro. Entonces, crean en ustedes, hagan una prueba. También voy a citar a la Biblia, que dice, poneme a prueba, dice Jesús. Pónganse a prueba ustedes mismos. Díganse en este momento, bueno, si es verdad que la magia existe, si es verdad que yo tengo poderes, si es verdad que todo esto es real, mándame una prueba, a ver para creer. Y van a ver cómo empiezan a aparecer las sincronías, los números, las plumitas, que piensan en alguien y esa persona llama y empiezan a decir, esto es una casualidad. Y de repente hay una cadena de milagros que empiezan a darte la chance de que creas en vos. Y cuanto más creo en mí, realmente es más creíble el nivel de milagros que veo. Qué bonito y qué poderoso esto, sobre todo porque es, bueno, definitivamente es el creer, el confiar. Y yo creo que acá lo próximo que viene, que estamos muy acostumbrados, es, bueno, una guía a los dogmas y es tal vez también romper un poquitito esa caja. Para mí sí, porque si no, primero son nuestros padres. Luego, nuestros padres son los culpables de todos nuestros males porque no son perfectos. Luego de desidealizar a los padres es la institución, ya sea tu trabajo, el presidente de tu país. Siempre buscamos a alguien afuera para poder responsabilizar de nuestras desdichas. Y después hacemos lo mismo, pero en el campo espiritual. Buscamos un guía, ya sea que nos enamoramos del mensajero en vez del mensaje, como puede ser Jesús, Buda o un gurú vivo o una persona. Yo tengo terror cuando alguien me idealiza. Cuando yo tengo un alumno o una persona que viene a algún retiro o algún taller o sesión de tarot que veo que me idealiza, digo, esto es un peligro, porque de la idealización a la desidealización hay un humano en el medio. Apenas vean un rasgo de humanidad en mí, van a empezar como cuando tu papá lo desidealizás. Yo soy un ser humano. Entonces, creo que la clave realmente está en devolvernos nuestro poder, en pasar a un mundo mucho más donde todos somos iguales. Para mí, la nueva humanidad o el Mesías es un despertar colectivo universal. Donde, imagínate esto, que venga ahora un Mesías y que todos estemos traicionándonos entre nosotros, viendo cómo sacarle la ventaja a alguna otra persona, poniéndonos felices porque al otro le fue mal, entonces yo puedo ir y comprarle su departamento barato. O sea, ¿qué tipo de despertar estamos esperando? Dicen que, y yo creo con los cabalistas, que va a venir una era mesiánica, donde el despertar colectivo va a hacer una diferencia en todos los órdenes. No que una persona despierta, como lo nuevo que hacemos con el presidente o con los padres, va a venir a salvarnos a todos. Porque si no, seguimos siendo unos niños, unos inmaduros. Coincido contigo, Agus. Y quiero aprovecho estos minutitos, sí, para recordarles a todos que el chat está disponible para que dejen todas las preguntitas. Muchas gracias por sus comentarios, por acompañarnos. Agus, siguiendo un poco esta línea, y decías algo muy interesante y muy importante, que es la idealización, y es que también estamos expuestos a muchísimos. Esto por supuesto por la globalización, ¿no? Estamos expuestos a muchísimos temas, personas, y es muy difícil escuchar lo realmente importante. Sí, porque esa es la voz del alma, hay que escuchar adentro, hay que dejar de ver tanto reel de Instagram. Vos sabés que a mí me cuesta un montón subir reels y cosas de Instagram, porque cuando estoy tan adentro viviendo algo profundo con personas o conmigo y lo quiero subir a Instagram, ya se pierde. Generalmente lo que veo en Instagram lo siento vacío de contenido. Creo que igual la energía llega, se transmite, pero hay que tener un buen discernimiento para darse cuenta cuando el mensaje es sincero y cuando atrás hay un ego que quiere vender. Y acá les voy a contar algo a la gente que nos está escuchando, que yo entrevisté a muchos políticos, actores, modelos, y puedo dar fe que lo que más poder tiene es la espiritualidad. Un líder espiritual, y miren la energía del Papa, ¿no? Del Vaticano, es aún más poderosa que el mayor de los políticos. Ser un líder espiritual tiene una gran impunidad, y por eso yo creo que la libertad, la libertad y la información nos hará libres, pero sobre todo la libertad es lo que te da el discernimiento para poder resonar y seguir los caminos que tengan sentido para vos y no que te metan un dogma atrás del otro. Y la libertad requiere una gran responsabilidad, porque cuando yo sigo a alguien, no es como mi papá o mi mamá, que bueno, algunos creen que los elegimos y otros que nos tocó, pero nosotros cuando vamos a seguir a alguien, cuando vamos a ponernos una remera, cuando elegimos qué ponemos a la mañana, cuando elegimos qué reel de Instagram seguir, ver, ponerle like, nos estamos haciendo responsables de nuestros propios actos. Esto es súper interesante porque volvemos a lo que dijimos hace un ratito, ¿sí? Es, bueno, el andar no es otro, el andar es mío y es... Esto es muy individual y lo que yo haga me acerca o a lo mejor me aleja de quién soy en esencia. ¿Sabes por qué yo elegí el Tantra? Estaba pensando cuando hiciste así. La primera vez, yo siempre fui muy curiosa, como todos los que van a ver este video, estaba buscando, veía videos de YouTube, decía, ¿quién tendrá razón? El cabalista, el que recuerda todas sus vidas, el que habla con los pleyadianos, el que habla con los ángeles. ¿Será que la energía sexual me queda 7 años adentro o no? ¿Qué creo? Que la, como tanta información me parecía muy difícil. El Tantra es el camino del cuerpo. Por eso yo hablaba del GPS saludable, que es el cuerpo. Y cuando vos Voy a hacerlo bien corto para ponernos a todos en órbita. El tantra no es sexo. El tantra es el camino de conocimiento y de expansión de conciencia a través del cuerpo y de los sentidos. Esto quiere decir que solo yo estoy adentro de mi cuerpo. No hay nadie que a mí que pueda decir mejor que yo que lo que yo siento. Porque vos me podés decir cualquier cosa de afuera, pero de adentro mío yo soy la única soberana. Nadie puede decir a qué hora voy a tener ganas de comer, a qué hora, si tengo sueño, no tengo sueño, si me duele la cabeza. Nadie me puede decir, nadie lo puede ni siquiera adelantar. Fíjate que vos podés ir a cualquier brujo y te puede decir si te vas a enamorar, si te vas a casar, te puede hablar de cualquier cosa de afuera, pero de vos no puede hablar porque sabe que ahí pierde. Es el único lugar donde tenés total soberanía adentro de tu cuerpo. Entonces, cuando vos haces una meditación tántrica que puede ser tan chiquitita como sentarse y moverse y ver cómo la energía se mueve adentro del cuerpo, o sea, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con los sonidos, hacer meditación con sonidos a través de la boca, del vishuddha, de la garganta, y empezás a empoderarte de tus propios sentidos. Ahí ya nadie puede engañarte, porque se acabó la era del engaño. Una persona está hablando y vos podés sentir en tu panza, podés sentir en tu jara, en tu centro de poder, si eso te está resonando o no te está resonando. Si vos te estás en un lugar y estás conectada con tu cuerpo, siempre vas a saber si ese lugar es bueno para vos o no. Siempre vas a saber por qué calle meterte, si te metes por la izquierda o la derecha. El cuerpo es el mejor termómetro. En vez de hacerle caso a lo que dicen los otros, así sea el gurú de turno, empezá a hacerle caso a qué dice tu panza, dónde te sentís cómodo, si empezás a transpirar o no transpirar, si tenés más aire, si sentís alegría o si se te cierra el estómago. Ese es el mejor GPS. Agus, muchas gracias por compartir toda esta información y este ratito con nosotros. Si te parece, vamos con algunos de los comentarios. Bueno, yo ya estuve leyendo, muchas gracias a todos. Vamos a ir con Nancy, nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿cómo fue tu proceso para darte cuenta que podías hacer y lograr cualquier cosa? Tengo muchas, cada tanto tengo mis crisis y me tengo que poner a prueba. Y eso es lo más poderoso. Yo no creo en mí todo el tiempo. No crean que alguien tiene... Es como eso, creer que tu mamá nunca tiene miedo. Y tu mamá por ahí tenía miedo, pero no te lo mostraba. Yo tengo un montón de procesos de crisis. Lo que pasa es que cada vez creo más porque tengo pruebas. Hagan eso. Pidan pruebas. Confíen en ustedes solo cuando lo vean y van a ver cómo va a ir creciendo ese crecimiento. Es que me distraen un montón los comentarios. Vamos a tratar de mantenernos entonces concentradas en los comentarios interesantes como este que vamos a leer ahora, que es de la energía femenina, ¿sí? Y nos pregunta Belu, ¿cómo mejorar la energía femenina? Con respecto a la energía femenina, es uno de los temas que más me interesa. Porque cuando yo empecé el camino del tantra es porque yo tenía menorrea. O sea, a mí no me venía la menstruación. Y yo iba al ginecólogo y me decía que no tenía ningún problema, que era hipotalámica. Eso quiere decir que los médicos tienen un vacío ahí. Dicen, bueno, tu cerebro no manda la señal, es estrés. ¿Viste? Todo lo que no pueden saber qué es, algo que tiene que ver con la energía o con lo emocional, bueno, es estrés, anda al psicólogo. Cuando empecé a buscar respuestas en el camino espiritual, con constelaciones, biodecodificaciones, todo el mundo me decía lo mismo que me acabas de decir. Bueno, tenés la energía masculina muy subida y muy baja la femenina. Y yo me hacía la misma pregunta. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y parece que lo femenino está muy enlazado con parar. Y no tiene que ver con parar. Porque el poder de la energía femenina, lo que yo fui descubriendo con el tiempo, que ya recuperé mi menstruación, y si bien me resulta muy fácil caer en la energía masculina, ya tengo ese camino de vuelta a casa, tiene que ver con conectarnos con lo que somos. Suena muy simple, pero si vos te das cuenta, cuando vos estás vibrando en la energía masculina es muy agotador. Cuando todo el tiempo queremos hacer, es muy agotador. El pene, el primer chakra, es hacia afuera porque va, porque activa, porque abre camino, porque acciona, y todos los órganos femeninos están hacia adentro, porque nosotros recibimos. Hay una mitología de Shiva, que es el dios destructor del hinduismo, que él iba con su lingam, con su pene, destruyendo todo el universo. Entonces llaman a Shakti, que es la energía femenina, nadie lo podía parar a Shiva. Y llaman a Shakti, y lo que hace ella es mete el lingam adentro de su yoni, de su vagina, y el hombre se calma. Entonces, nuestro poder no está en salir y pelear con Shiva, en salir y ponernos a los pantalones y cortarnos el pelo y decir nosotros somos igual a ustedes, sino que nuestra energía está en poder contener la energía masculina adentro. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos creando vida, nosotras no estamos haciendo nada por fuera. La gente no nos ve haciendo. Pero no es que nosotras no estamos haciendo hacia afuera, estamos haciendo hacia adentro. Es un gran hacer, pero que no tiene que ver con el salir a cazar, con el salir a levantar cosas, con el salir a pelear, sino con alquimizar, con hacer los procesos internos. Por eso se nos relaciona tanto con la comida o con el hogar. No porque tengamos que ser mucamas, sino porque somos alquimistas, por volver a sintonizarnos con ese poder que tenemos. Conectar con la energía femenina tiene que ver conectar con nuestros poderes, con nuestra poder de alquimizar, con nuestro poder de sanar. ¿Cómo es que con un mimo tenemos el poder de calmar a un animal, a un bebé? Es volver a darle el valor a todos nuestros poderes, a la intuición, a generar belleza en los lugares, a generar espacios de contención como el útero. Somos grandes chamanas. Entonces, es muy hermoso cuando no es parar la acción, no es quedarnos, bueno, la energía femenina es quedarme parada, sino la energía femenina es volver a valorar mi poder. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, me gusta generar contenidos, y me siento poderosa haciendo eso. Pero si nosotras no nos sentimos poderosas haciendo nuestros talentos, nuestros poderes, vamos a querer salir corriendo a hacer algo para no sentirnos inútiles. Esto es muy interesante, porque considero yo que para vivir y disfrutar los talentos hay que confiar y creer en ellos. Y ahí tenemos el juego también del ego. Estoy pensando, porque no sé si es el juego del ego. Creo que tiene que ver con el sistema de la cultura. Nosotros, los que estamos viendo estos videos, fuimos criados por padres que nos decían que teníamos que ser médicos, psicólogos, que teníamos que salir a trabajar, que teníamos que, no sé, que salir a luchar contra los varones, a demostrar nuestro poder. En la Argentina, mi abuela no votaba cuando era joven. O sea, estamos en un proceso evolutivo y yo creo que está bien en la búsqueda. Que no tenemos que tener todo resuelto, que no tenemos que matar al ego, que lo importante es mucho más la exploración. ¿Cómo es que la mujer puede recuperar su poder de naturaleza? Sentir que de repente la crianza de un hijo o que descansar porque estamos criando vida es hacer y no es no hacer. Coincido contigo, Agus. Muchísimas gracias. Vamos con otra preguntita, nos dejan por acá en el chat, y es, Agus, ¿si recomiendas alguna respiración o ejercicio tántrico? Sí, para hacerlo simple, a mí uno de los poderes tántricos más impactantes es la voz, porque estamos acostumbrados a buscar los sonidos en los cuencos, o en música o en mantras. Entonces, cuando vamos a un baño de sonido decimos qué poderoso el cuenco, qué poderoso la música, qué poderoso la voz de los pajaritos, de los ríos, pero no encontramos que la primera vibración que tenemos y que es la única irrepetible es nuestra voz. ¿Vos sabías que así como las huellas dactilares, cada uno tenemos una única irrepetible, cada uno tiene su propia tono de voz? O sea, nadie tiene tu voz. Nadie. Es súper poderoso esto. Mucha gente puede tener tu nombre. Mucha gente puede robarte el DNI, el documento nacional. Pero nadie puede imitarte la voz. Entonces, ahí hay uno de los primeros poderes de sanación que tenemos absolutamente ignorados los seres humanos. Entonces, si realmente empezamos a confiar y a darle poder a nuestra voz, van a ver cómo es un tobogán, un trampolín directo al alma. Entonces pueden sentarse, no es que esta sea, meditaciones tántricas hay millones, de hecho en el Vyanvaraba Tantra, que es el primer libro de Tantra, hay 112 sutras, o sea 112 técnicas de meditación, y las primeras 9 son de respiración, pero después hay con la naturaleza, con el contacto consciente, hay muchísimas técnicas, inclusive hay vinculares, pero esta es muy sencilla. Ustedes se pueden sentar y hacer el mantra Ham, que es una de las más poderosas porque te vibra toda la cara. Entonces hacen Ham, Ham. Ese mantra no solo lo escuchamos, sino que vibra adentro de toda la cara, va hacia arriba, van a sentir cómo el sonido los va calmando, lo pueden hacer 10, 15 minutos y después se quedan en silencio viendo cómo todo el cuerpo se vuelve un cuenco vacío. Simple, sencillo, no tienen que pagar. Las meditaciones tántricas tienen lo más poderoso, que es que se hace con el cuerpo y los sentidos, y solo ustedes van a saber cuáles son las revelaciones que les va a traer el alma o lo que exista que se manifiesta a través nuestro. Agustina, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un gusto enorme compartir esta charla. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido acá en nuestra cuenta de Instagram, también en la de Agus, pero que en unos días lo van a encontrar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información valiosísima y que seguro, seguro hay alguien esperando escucharlo para quizá terminar de hacer clic con algo. Así que quiero recordarles que pueden compartirlo, pueden dejar sus comentarios. Y Agus, te voy a dar el espacio también para que tú puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar este ratito. Gracias. Bueno, gracias a vos y a todos. Hace un tiempo, cuando yo empecé el camino, llegué con un par de líderes, varios, que me han defraudado, aunque era yo la misma que me defraudaba con mi propia fantasía, con mi propia proyección de que iba a venir alguien a salvarme, y llegué a una frase cuando era bastante chica que decía convertirme en la líder que me hubiera gustado tener. Así que si llegaste hasta acá, lo que quiero decirte es que te conviertas vos en el líder que te gustaría tener, porque no existe allá afuera nadie mejor que vos. Que cuando decimos que ya somos todo lo que estamos buscando, que las respuestas están adentro, es verdad, pero tenés que confiar en vos. Hay un montón de herramientas, de técnicas, de libros, de talleres, de retiros que te pueden ayudar, pero si no crees en vos, vas a seguir buscando como cual novio, vas a seguir buscando afuera alguien que te da el amor que te tenés que dar a vos mismo. Así que un placer compartir el camino y espero que nos veamos por aquí o por allá. Un abrazo grande, Agus. Gracias a ti. Chao.